yo creo que va a ser muy muy llamativo para ellos. Por eso es necesario el acompañamiento tanto del equipo docente como la gente del lugar, ¿no? Por ahí trabajar por algo que los chicos por ahí no tienen bien en claro, ¿no? Porque no se viene trabajando así con los niños sobre estos temas de las comunidades indígenas, más allá que si bien los padres por ahí saben que están en una comunidad mapuche, pero no hace falta trabajar sobre la identidad, ¿no? Sobre la identidad de la comunidad indígena.